Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo, cruzándome de brazo, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni ensañarme a maldiciones, ni apedrear con suspiro los vidrios de tus barcones. ¿Que te has casado? Buena suerte. Vive 100 años contenta y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido. Con esto tengo bastante. ¿Qué tiene el niño, Malena? Anda como trastornado. Le encuentro cara de pena y el colorcillo quebrado. Y ya no juega a la tropa, ni tira piedras al río, ni se desgarra la ropa subiéndose a coger nío. ¿No te parece a ti extraño? ¿No es una cosa muy rara que un chaval con 12 años lleve tan triste la cara? Mira que soy perro viejo y estás demasiado tranquila. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Y fueron 2 centinelas los ojillos de mi madre. Cuando sale de la escuela se va para los olivares. ¿Y qué busca allí? Una niña. Tendrá el mismo tiempo que... José Miguel, no le riñas, que está empezando a querer. Mi padre encendió un pitillo, se enteró bien de tu nombre y te compró unos zarcillos y a mí un pantalón de hombre. Yo no te dije, te adoro, pero amarré en tu balcón mi lazo de seda y oro de primera comunión. Y tú, fina y orgullosa, me ofreciste en recompensa 2 cintas color de rosa que engalanaban tus trenzas. Voy a misa con mis primos. Bueno, te veré en la ermita. Y qué serio nos pusimos al darnos agua bendita. Y luego en el campanario cuando empezamos a hablar, dice mi tita Rosario que la cigüeña es sagrada, y el colorín, y la fuente, y las flores, y el rocío, y aquel torito valiente que está bebiendo en el río, y el bronce de esta campana, y el romero de los montes, y aquella raya lejana que le llaman horizonte, todo es sagrado, tierra y cielo, porque todo lo hizo Dios. ¿Qué te gusta más? Tu pelo. Qué bonito le salió. Pues y tu boca, y tus brazos, y tu cara redondita, y tus pies, fingiendo el paso de las palomas zuritas. Con la pureza de un copo de nieve te comparé. Te revestí de piropos de la cabeza a los pies. Ya de vuelta te hice un ramo de pitiminí precioso y luego nos retratamos en el agüita de un pozo. Y hablando de estas pamplinas que inventan las criaturas, llegamos hasta tu esquina cogidos por la cintura. Yo te pregunté, ¿en qué piensas? Tú dijiste, en darte un beso. Y yo sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos. De noche, muertos de luna, nos vimos por la ventana. Mi hermanito está en la cuna. Le estoy cantando la nana. Quítate de la esquina, chiquillo loco, que tu madre no quiere. Yo tampoco. Y mientras que tú cantabas, yo, inocente, me pensé que la nana nos casaba como a marido y mujer. Pamplina. Figuraciones que se inventan los chavales. Después la vida se impone. Tanto tiene, tanto vale. Por eso yo, al enterarme que llevas un mes casada, no dije que iba a matarme, sino que me daba igual. Mas como es rico tu dueño, te vendo esta profecía. Tú cada noche entre sueños soñarás que me quería. Y recordarás la tarde que mi boca te besó y te llamarás cobarde, como te lo llamo yo. Y verás, sueña que me morí siendo chico Si se llevó una cigüeña mi corazón en el pico, pensará, no es cierto nada, yo sé que lo estoy soñando, pero allá a la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino quien más te ha querido. Con esto tengo bastante. Por lo demás, todo se olvida. Verás cómo Dios te envía a un chaval como una estrella. Avísame de seguía. Me servirá de alegría cantarle la nana aquella. Quítate de la esquina, chiquillo loco, que tu madre no quiere, ni yo tampoco. Pensará, no es cierto nada, yo sé que lo estoy soñando, pero allá a la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino quien más te ha querido. Con esto tengo bastante.